en mi ser. Y esas señales que marcan el destino. A donde vayas yo sé que no habrá. No habrá una huella que haga de guía. Por eso voy pensando. Andar las calles de mi Argentina. A donde vayas yo sé que no habrá. No habrá una huella que haga alegría. Por eso voy pensando. De los temas nuevos que venimos haciendo se llama En tu nombre. Yeah. caerás en la cuenta cuando en tu lugar encuentres tantas hazañas en tu nombre. Buenas noches, gente. Bienvenidos al Paso a la Onda por los Barrios 2013. Bueno, estamos en el Roxy. Estamos perfectos acá, la verdad. Bueno, estamos en el Roxy. En paralelo, preguntando a Todo Vuelve. Esto escuchamos recién, fue En Tu Nombre. Antes sonó A Dónde y Salió el Sol. Y antes sonó Risas, que no llegó a salir. Para todos, gente, estamos estrenando el Paso a la Onda por los Barrios 2013. Qué raro. Esto arrancó medio tarde, quizás, ¿no? Se nos complicó un poquito, pero bueno. Aquí estamos, gente. Así que bueno. Estamos escuchando un gran rock, ¿no? Mucho vuelo en los muchachos, así que bueno. Ahora vamos a escuchar Qué Sed. Se funden las hojas de la eternidad y siento en ese relato innovador florecer la libertad. Los sueños de mi vida se hacen realidad. Los sueños de mi vida se hacen realidad. Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Sabes, es tan difícil explicar lo que siento por vos, que se me para el... Y el placer de tu locura se siente otra vez. ¡Vamos, eh! El placer de tu locura se siente otra vez. ¡Oh! Palabras que me giran alrededor, que el tiempo no se llevó lejos de sentido. en lo que es en mi ser, y el placer de tu locura se siente otra vez. Ustedes, se siente otra vez. Bueno, gente, esto fue qué sed que tengo, la verdad que venía corriendo así y me mato. Pero bueno, gente, vamos escuchando Todo Vuelve aquí desde el Roxy de Palermo. Ahora vamos escuchando bueno, Basta es Ya. Los chicos están comentando, están festejando 5 años de trayectoria junto al Black. Así que bueno, gente, lo dejamos con este temita que viene con un plus. Que por lo que veo en la lista, muy lindo. Después le cuento de qué se trata, si no se dieron cuenta. Muchas gracias. Gracias, ustedes son parte escucharon, de nuestras vidas, ustedes también, y de nuestras como todos, así que bueno, gente, y de todo. Los dejamos, Todo Vuelve. Y el Facebook también. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Y bastante voy! así esa flor hermosa puede crecer. A ver si cambian las cosas, así esa flor hermosa puede crecer. Todo estaba inundado, no había luz. Es por la letra, ¿no? Esto fue... Ahora sí. Esto fue Basta Ya. Muchas gracias. Me pido un fuerte aplauso de la rubia tarada. Para todo Germán, vuelve. En saxo. La verdad, muy acuerdo. La letra, ¿no? Una semana complicada que tuvimos todos en Capital, por lo menos. No. Yo que vivo en Paternal, que está vamos a pasar arriba, la onda, que se nos complicó, no podemos hacer el jueves la... justamente por este tema. Saluda a Copo. Nos van a poder encontrar el jueves. Aproximadamente el jueves. Ahí en... Y bueno, y ahora lo pusimos a pasar los videos. www.blogspot.com de 9 a 24 horas. Recuerden, gente, de 21 a 24, como quieran llamarlo ustedes, no hay ningún problema. Bueno, vamos con y recuerden que ya salió al aire, está en YouTube, para que puedan verlo. Ideas en el estudio con el Lucas Atilo. Búsquenlo, la producción de Crea Dos Producciones junto a Pasa la Onda. Esta producción mutua. Así que, gente. Bueno, quieren que siga vendiendo el programa, yo lo sigo vendiendo, no tengo ningún problema. Pueden buscarlo. Ideas en el estudio, gente. La primera entrega con Lucas Sativa la presentamos el jueves a las viernes, digamos, a las 0 horas. O jueves a las 24. Como para salvarme de esa manera. Igual, bueno, gente, lo dejo, todo vuelve. Versátil. A veces la vida me quita humedad. A los golpes me enseña a crecer. Algunos días me hace llorar. Por caer, por amor, por creer. Y otros me hace sonreír. We'll be right back. Escuchamos versátilmente de gente de todo vuelve acá haciendo muy buen rock, muy buen show, buena cantidad de público se ve de arriba, por lo menos de lo que se ve. Ahora no veo yo a ver mucho porque tengo un entrepiso que me complica la visión. Pero bueno, falta que estoy haciendo gente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, esto es así. Dale, no tengo mucha más ocurrencia para decir ahora, así que voy a seguir siendo gente, así que bueno, será gente. Ahora vamos a ir escuchando un poco más de la gente. No todo que vuelve. Un show de ellos, así que. Claro, vamos a presentar a la banda Lala. Así que, bueno, fuerte. Fuerte el aplauso, por favor. Escuchábamos ahora. ¿Qué pasa? Me casé. Che, allá va a ser un poco más. Vengan acá. Sí, sabemos. Ah, la gente, como le decía, el público. Cambié la palabra. Tiene que ser azar. Así que bueno, bueno, Diego Bassi en bajo. Les aviso que mañana van a poder escuchar de nuevo el programa de Mundo Bullicio, que volvemos al aire, no desde Pasar la Onda, sino desde FM Moreno 90.1. Pueden buscarlo por internet. Fuerte el aplauso. Si no son de lo este. Así que bueno, lo dejo un ratito, escuchen cómo se presentan los muchachos y después les sigo comentando más novedades. Fuerte el aplauso para Gonzalo, el alemán Lustenberg. ¡Grosso! En la voz, Gastón Ciano. En la voz, líder de la banda, Gastón Ciano, con ustedes. Muchas gracias. ¡Vamos, Tonga! Gracias. Copito ya lo presentamos allá arriba también, lesionado. Creció a los golpes en un barrio nublado. Buenas y malas rachas se adueñaron de él. Así vivió sin ladrar, siguió siendo ese pibe normal. La calle le arrimó una mujer. ¿Quién sería su gran amor? ¿Quién sería su amanecer? Pero la perdió por no serle fiel. Y él sabía que había ganado por no saber esquivar esa trampa que te hace daño por placer. Quedó solo pensando qué hacer. Apareció esa rubia color miel. Enloqueció su manera de ser. Su vida empezó a cambiar. Iba alejado de la sociedad. Muchas manías nuevas lo llevaron a perder. Y él sabía que había dado por no saber. Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. pasalaonda.blogspot.com. Pero un día él amaneció pensando que algo no andaba bien y se dio cuenta que quería volver a tener un motivo para hacer, a chamullar, a pintar la pared, a echar la falta. Pibes, escuchábamos aquí Nacido, de Los Muchachos de Todo Vuelve. Tenemos aquí a una voz autorizada para hablar, aquí al lado mío, el famoso Chupito, que estaba anunciando recién el saxofonista de la banda. Vamos a ver ahora si podemos hacerlo hablar. Un poquito complicado en este momento, pero bueno. A ver... No, lo dejamos un ratito más, gente. Sigan escuchando, está sonando siempre igual. No es siempre igual, pero te más llamas. Tener que pensar que ya no estás aquí. Mis mentiras sobraron, tu enojo crucial que te obligó a partir. Siento una enorme amargura cuando te empiezo a extrañar. Es tan difícil creer que nunca vas a regresar. Mi espejo es el piso, me miro y me piso. La bronca está a soledad. Tanto tiempo sin verte me hirió el corazón. Una oportunidad y vos de mí seguís pensando mal y yo por vos me alejo a otro lugar. Recuerdo miradas y frases que nadie me podrá borrar. Ahora tantos reproches invaden mis noches para no dejarme soñar. Mi espejo es el piso, me miro y me piso. La bronca está soledad. Tanto tiempo sin verte me hirió el corazón. Me pido una oportunidad. Que no puso nada, vamos. Ahí va. No. www.pasalaonda.blogspot.com. Mi cielo te entrego, mis brazos abiertos. Pide por vos una vez más. Pasa el tiempo y no encuentro el momento que no te deje de pensar. siempre igual, de todo vuelve. Como les decía antes, teníamos aquí a Copito al lado mío. Así que bueno, vamos a preguntarle ahora que nos cuente un poco qué es lo que hace y cómo llegó acá, ¿no? A estar acá al lado mío, digamos. Así que, Copito, a ver si me da la oportunidad de hacer un comentario acá, que meto un bocadillo. Me está costando sacarlo, muchacho. Copito, ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Nombre, instrumento y lesión. Mariano, alias Copito, saxofón. Tenemos la pala de Copito. Ahora vamos a ir poniendo un par de cositas más de la banda. Mientras lo estamos escuchando un poco, ahora sonando Oscuro Amanecer. Escuchábamos Todo Vuelve sonando en Pasa la Onda por los Barrios. Vamos a presentar en la vuelta del Pasa la Onda por los Barrios en el año 2003, el primer Johnny, show que estamos haciendo aplauso, en esta ocasión conmigo. Así que, ¿cómo lo escuchan sonando, gente? Si quieren comentarlo, pueden comentarlo al Facebook www.facebook.com/pasa la onda. o si no al Twitter, twitter.com/pasalaonda. Sea mucho que necesite las vías de comunicación, ¿eh? Recuerden que ya pueden encontrar el primer material de ideas en el estudio de esta producción compartida con la gente de G2 Producciones, Pasa la Onda y Estudios La Pachera. Y lo pueden encontrar en YouTube. La primera nota fue con Eru Casativa. Y se viene más. Esto promete mucho. Este 2013 se viene muy cargado, gente. Demasiado cargado. Así que bueno, vamos a ir dejándolos ya. Que en breve, en brevísimos instantes, está arrancando otro temita de Todo Vuelve. En este caso, un tema homónimo. Todo Vuelve, Todo Vuelve. Te vas a romper la cabeza si hoy no la ves. Te vas a romper la cabeza si no me llueves. Pero te vas a sentir realmente mucho mejor si encaminas tu ser con tu razón. ¡Oh! A veces puedo encontrar pensar. A los diarios, los cuentos de hadas, nunca les creo. Solo el árbol que veo crecer me hace tener. Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Escuchábamos Todo Vuelve, la gente de Todo Vuelve. En este caso, un invitado que fue Johnny, un amigo de la banda, así de años, de principios de la banda, un fiel seguidor que nos invitaron para subirse a cantar este tema en el festejo de los 5 años aquí en el Roxy Live de Palermo. Así que bueno. A ver, ¿con qué venimos ahora? Tientadísimo que miremos el video, así que bailen como lo que lamento mucho por ustedes que no lo van a poder ver. Yo desde aquí lo voy a ver tranquilo, lo voy a bailar con ustedes en la casa, pero bueno, ustedes no pueden ver. Así que, muchachos, dale, el tema que viene ahora es solo uno. Los dejo. Choqueado y chiflado, un poco de más. Ya me saco los billetes que en el cofre quedaba para alguna ocasión. En mi cabeza resbala, me aturde un segundo y me aleja del dolor. Hay tantas maneras de ir más allá, pero solo una te puede llevar. En la que ilumina y enciende el color de todo el paisaje de este rock and roll, que siempre genera una nueva ilusión y me hace brillar al ritmo de su voz. En malditas madrugadas pintadas por noches de alcohol, llega hasta mis dedos y luego a encontrarse con mi corazón. Necesita pasar por encima de todo el lugar. En mi mente me entierra la misma navaja que siempre me hace volar. Hay tantas maneras de ir más allá, pero solo una te puede llevar. Es la que ilumina y enciende el color de todo el paisaje de este rojo arroz, que siempre genera una nueva ilusión y me hace brillar al ritmo de su voz. Solo uno, no, muchachos, de todos vuelves. Veían el video, intentamos bailar así. Yo creo que si nos juntamos cinco muchachos, con el video de unos señores de cuarenta y tantos, nos paramos en la esquina de Juan B. Justo y Corrientes y bailamos así. Una de dos: o juntamos plata, pues nos revolea moneda, o nos llaman a la policía y nos mandamos todos juntos al calabozo, gente. Marcha el calabozo desacatado. Esto fue solo uno, como les decía recién. Ya se va acabando los temas, van quedando pocos, empezamos la cuenta regresiva. Feliz en tu día. Así que bueno, acá están pidiendo el feliz cumpleaños. Así que bueno, vamos a aprovechar para hacer unas preguntas al amigo Copito. Copito, contanos, ¿qué contás de la colaboración de Estados Unidos en la guerra de las dos Coreas, por ejemplo? La verdad que Nachito, el mundo está loco. Otro tema está nuevo. Todo loco, Nacho, la verdad que... Es nuevo. Me da un poquito más de paz, cada vez más guerra ahí. Está bien, puede que todos se fumen un porro y que toque se hagan todos amigos. Los dejamos. Al volver, todo vuelve en Pasa la Onda por los barrios. We'll be right back. cada paso, en cada esquina que tengo que cruzar, tratando de no cometer errores. Sé que se puede estar mucho mejor, aunque con las caídas, las heridas y los golpes refuerzo el corazón. ¡Lucho! ¡Lucho! Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. En cada amanecer nace una historia que nunca sé cómo va a terminar. La voy escribiendo en cada paso, en cada esquina que tengo que cruzar, buscando nuevos rumbos, viejas tierras, un motivo, algún latente lugar. Así voy, así me muevo y así vuelo en esta vida que me saca a bailar. ¿Te gustó? Pues lo tocamos de vuelta. Como era de esperarse, gente, algunos problemitas siempre se suscitan en lo que es Pasa la Onda. Pero bueno, siempre estamos trayendo material, esto nunca se acaba. Esto no se acabó, no se llegaron a escuchar todo el tema completo, pero bueno, eso fue Al Volver. Al volver, se complicó y tuve que salir a remar un poco, ¿no? Arreglar un poco los problemitas que estuvieron pasando. Pero bueno, gente, bueno, son cosas que pasan. Esto es así, gente, radio en vivo. Los dejo ahora con el próximo tema, si no me amagan de nuevo, ¿no? Me siento mal. No entiendo, todo vuelve. La mierda en televisión, tanto odio a mi alrededor. Tantos chicos en un cajón, no entiendo cómo puede haber tantas guerras por un color, por un beso, por un país, por la vida o tu religión. Ya vas a ver que va a cambiar, mi amor. Ya vas a ver. Saber qué hacer, por favor les pido un favor, ¿cómo es? Váyanse de ese sillón que no fue hecho para el café. Van pasando los días así, nada cambia, nada cambió, pero cambia si lo pensás con la mano en el corazón. No entiendo cómo puede. no entiendo de la gente de todo vuelve. Esta banda, ¿no? La banda no está mucho como está sonando. Ahí está el cierre. Bueno, vamos a despedir. Una banda que yo no había visto en vivo todavía, ¿no? Pero viéndola, la verdad, es muy buena. Me gusta mucho lo que están haciendo. Porque es como decimos siempre, ¿no? Esto de que no es lo mismo escuchar el CD y ver a la banda, ¿no? La banda en vivo es como que tiene otro sabor, otro gustito, y que pueden ver todo lo que pueden desplegar, lo que pueden hacer en vivo los chicos, ¿no? Así que me está gustando y lo voy a seguir escuchando un poco, gente. Esto que se van escuchando ahora es Viaje. Sueño un viaje oscuro hacia el más allá. Al borde una ruta me invita a avanzar. Extrañas nubes me incentivan a seguir. Y una luz muy tenue dibuja mi andar. Veo allá a lo lejos un lugar mejor. Tras un mar ardiente brilla esa ilusión. ¿Dónde está el refugio que me haga sentir alejado de mi miedo? Voy al más allá. Solas y montañas se acercan a mí. Trepo hasta el espejo en la cima que refleja mis ganas de llegar. Ah, una copa calma mi ansiedad. Las estrellas me miran pasar. Nadie me podrá impedir. Cruzar ese mar, irme bien lejos de aquí. Exclusivo Radio Pasala Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Terminando esto ya. Gracias por acompañarnos estos 5 años. Tema. En serio, vamos a darle un aplauso a toda esta gente que nos acompañó 5 años. Escuchamos un poco los aplausos. Vamos de la mano la banda por los 5 años. Muchas gracias, hoy, en serio. De Palermo. En serio, muchas gracias. Todo vuelve. Y nos queda un tema más. Vamos a ver cómo suenan con este tema, cómo cierran lo que es esta fecha en el Roxy, esta fecha de cumpleaños de la banda. choque de culo. Arotrapo, como están viendo hasta ahora, como fue todo el show. La verdad, la gente lo vi saltando muy contento con lo que se está viviendo desde arriba del escenario. Así que bueno, lo dejo con el último tema de la banda, Frágil. La gente de todo vuelve, terminando este show, dándole cierre a esta fiesta de los 5 años de la banda. Se acabó lo que se daba, como decía, en un hospital que se habían quedado sin anestesia. Gente, bueno, se está acabando lo que es este primer pasar a onda por los barrios. Casi me cortan acá, yo sigo hablando, pero bueno, no importa, yo sigo en la mía porque nadie se entera, porque todos me ignoran, porque estoy solo, y sigo hablando en plural, eso es lo más loco, ¿no? Como que Estoy yo, mi otro yo, bueno. Y mis sombras. Estoy a la sombra de mi otro yo. Muchas gracias, por mete gol. Y sigo dejando. Mejor dejo de decir boludeces, bueno, porque vale. Puedo llegar horas y horas y horas y horas hasta que encuentre un psicólogo que me acepte pagarle con una cerveza que tomamos a medias. Bueno, a ver. Quiero la opinión de un integrante de la banda. Copito. Nos vamos. ¿Cómo viste el show desde afuera totalmente? ¿No? Muy bueno, la verdad que tenía pensado venir a tomar una cervecita, a disfrutar del show y me hicieron laburar. No, no se puede creer a estos chicos. Aprovecho para mandarle un beso grande a mi amor, a Majo, que me está escuchando. Medio pollerudo, pero bueno. Perdón. Digamos medio pollerudo porque estás manco, estás complicado, ¿no? Así como no pita el escenario, digamos que es un medio pollerudo. Pero bueno. Gente, esto fue Todo Vuelve desde el Roxy de Palermo. Así que bueno, yo los dejo con un poco de música acá, que sigan escuchando. Y esto fue todo lo que se pudo hacer por hoy. A ver, a ver, a ver, hay un pedido, uno más. ¿Qué se viene? ¡Todo vuelve! ¿Una más? ¿Todo vuelve no de entiendo. Nuevo? ¿Se viene una no, más? No, no entiendo, me parece. A ver, a ver, no, no a entiendo, ver vale. Está por venir una más. Y se viene nomás, gente. Se viene nomás una más. No, ni más por vos. Está dudosa la cosa, ahí se viene y los dejo con Todo Vuelve. Todo Vuelve otra vez para romper la noche. terminó. Chao, muchas gracias. Ahora sí. ¿Cómo podemos llamarlo esto? Un bis. Muchas gracias a la gente del Roxy. Repetido. No sé cómo decirlo, pero una nueva repetición, digamos, de Todo Vuelve, de Los Chicos de Todo Vuelve, el tema homónimo de la banda. Maco, Maconia. Pero bueno, acá se acabó. Ahora sí, se terminó esto. Esto fue toda la presentación de Pasándonos por los Barrios de Roxy Live de Paz. Gente, chao, vamos a saludar, muchas gracias. Tuvimos muchísimo rock acá, la verdad. Como les decía antes, les vuelvo a repetir toda nuestra vía de comunicación. No se la voy a repetir toda, la verdad, me arrepentí. Amagué y me arrepiento ahora de haber dicho eso. Búsquenos en Google, googleennos. Eso de aparecemos, somos los primeros 5, 6, más o menos que aparecen ahí. Esto fue todo el Pasar Onda por los Barrios, como les decía recién. Nos volvemos a encontrar el jueves en nuestro programa Pasar a Onda, ¿no? Los jueves de 21 a 24 en pasaraonda.blogspot.com. Copito, ¿querés pasar? ¿Querés decir algo? ¿Te estás mirando? Quiero agradecerte, Nacho, la verdad, un fenómeno. Me viste hacer la aguanta acá, espero que siga viniendo, ¿verdad? Y la verdad me gustó mucho la banda, ¿eh? Así que bueno, veremos qué puede salir otra vez. Bueno, Nachito, dale, muchas gracias, en serio, ¿eh? No, gracias a vos, Copito, y gracias a todos ustedes por invitarnos y dejarnos transmitir este show. La verdad que fue muy bueno para nosotros poder transmitirlo. Fue el inicio del Pasar a Onda por los Barrios 2013. Esto va a continuar. Ya vamos a ver con qué venimos. La verdad, ahora no sabré decirles porque mi memoria es una cosa que es un problema, digamos, para mí y para todos los que piensan que no me acuerdo de ellos, que la verdad no me acuerdo, así que quédense tranquilos. Como les decía antes, nos volvemos a encontrar el jueves de 21 a 24 con una nueva edición del programa de Pasar a Onda. El programa. No pudimos salir el jueves pasado, problemas que son de conocimientos públicos, como leí por todos lados. No puedo yo no decir eso, decime por cortos de luz, por inundación. Es más corto decir por problemas conocidos. Gente, el mañana, sábado, ya arrancamos con el nuevo programa de Mundo Bullicio. Ahora salimos directamente desde FM Oriente 90.1, porque nos pueden escuchar desde el oeste, creo que desde Aedo en adelante, digamos, ya se empieza a escuchar. Así que escúchennos, les va a gustar este gran programa loco que les traemos con Cristian Devoto, quien no pudo estar aquí conmigo hoy por problemas laborales, simplemente las tareas que tenemos que realizar todos los días para poder sobrevivir. Y con nuestro gran amigo Javier, el Tony Ríos. Le mando un saludo al Tony, que tiene que estar escuchándonos. Tiene que estar escuchándonos, no es que debe. Tiene la obligación. Así que bueno, gente, los dejo. No, ese encendedor no es mío. Acá se hicieron un encendedor que se consigue. Así que bueno, gente, esto fue todo por hoy. También pueden encontrar el Ideas en el Estudio, que ya presentamos el jueves a las 24 horas. Les presentamos el inicio de lo que es este ciclo de Ideas en el Estudio, que es la coparticipación entre Crea Dos Producciones, Pasa la Onda y Estudios La Pachera, dándonos la mano, aportándonos el lugar físico para poder realizar la nota. Esto lo pueden encontrar en YouTube. Directamente buscan Ideas en el Estudio, Eruca Sativa, Pasa la Onda. Está en el canal de Crea Dos Producciones. Gente, créanlo, les recomiendo. Es un video en HD, una gran nota, divertidísima, muy buena, con mucho material que les estamos trayendo en HD directamente, una horita con una nota muy interesante con los muchachos de Eruca Sativa. Gente, ahora sí, no los interrumpo más, los dejo que continúen sus tareas mientras escuchan la música de Pasar a Onda, la radio de las 24 horas, la música que escuchar, rock, reggae, under, no under, tenemos de todo, gente. Los dejo, esto es todo, Pasar a Onda por los Barrios, hoy fue Todo Vuelve con el Roxy Live. El viernes que viene, no sé decirles ahora, pero les vamos a traer lo mejor para ustedes. Adiós. Descubriéndome.